Yo estoy seguro que lo que voy a hablar hoy no va a ser del agrado de la mayoría, porque no es una buena noticia. La buena noticia es el himno que acabamos de cantar. Allí no habrá tribulación. Por favor, si tienen sus Biblias y quieren seguir con algunos textos, yo voy a leer en Mateo capítulo 24, 1 a 9, un texto muy, muy conocido. Dice así en Mateo 24, 1 a 9. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Bien? Si colocamos estas profecías del Señor para el futuro, no como algo que ya se cumplió, entonces es probable que nosotros estemos tocando ya los bordes de lo que en la Biblia se llama la gran tribulación. En la Biblia hay dos palabras que se usan, una tribulación y otra gran tribulación. Todos tenemos en cualquier momento algo de tribulación. Han habido países enteros, hay familias, hay individuos que sufren lo que se puede llamar una tribulación. Pero veamos el orden que el Señor pone en este texto. Este texto es también mencionado por Marcos, capítulo 13, y Lucas, capítulo 21. Primero, vendrán muchos en mi nombre, es decir, falsas enseñanzas. Segundo, engañarán a muchos. Muchos los van a seguir. No importa que conozcan la verdad, igual van a seguir la mentira. Tercero, oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuarto, se levantará nación contra nación. Quinto, habrá pestes. Seis, habrá hambre. Y siete, terremotos en diferentes lugares. Tenemos ahora muchas organizaciones, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, y ellos ofrecen estadísticas. ¿Cómo va el mundo? En cuanto a la salud, está la OMS, hay muchas organizaciones. La malaria es una de las enfermedades más mortales del planeta, y según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hay 300 a 500 millones de casos clínicos de malaria cada año, que ocasionan entre 1,5 millones y 2,700,000 muertes por año. La malaria solo en Brasil cobra unas 8,000 víctimas diariamente. Eso no es juguete y está muy cerca. Muchas más muertes que el SIDA y el cólera combinados. Luego, tuberculosis, que se decía que ya se desarraigó, ocasiona la muerte de 5,000 personas cada día y entre 2 a 3 millones de personas anualmente, 98% de las cuales viven en países llamados subdesarrollados. Son 75,000 las mujeres que mueren cada año por causa de esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud estima que el 80% de todos los casos de tuberculosis se encuentran en 22 países, y aquí están los países: India, China, Indonesia, Nigeria, Kenia, Filipinas, Pakistán, Sudáfrica, Bangladesh, Etiopía, Vietnam, Tanzania, Brasil, Tailandia, Uganda, Federación Rusa, República Democrática del Congo, Afganistán, Zimbabue, Camboya, Mozambique y Myanmar. Países algunos que no conocemos cuando vamos a Asia y África. La diabetes. la Organización Mundial de la Salud estimó que solo en el año 2000, 7.500.000 personas murieron víctimas de diabetes, que es perfectamente evitable. Esto incluye 4.600.000 que murieron con enfermedades secundarias causadas por la diabetes y 2.900.000 relacionadas con la enfermedad propiamente dicha. De esas muertes, 1.000.000 tuvieron lugar en países desarrollados y el resto en el llamado tercer mundo. 80% de las personas diagnosticadas con diabetes mueren de enfermedades del corazón y cada año se diagnostican en el mundo 65.000 casos de diabetes. Luego el ébola, que era, nadie escuchaba esa palabra hace poco, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se han reportado 1.800 casos de ébola, de los cuales hay 1.200 muertes documentadas. Cáncer, más de 11 millones de personas son diagnosticadas con cáncer cada año. Yo estaba pensando que casi no hay hogar donde alguien no murió de cáncer. Se estima que habrá 16 millones de casos cada nuevo año. El cáncer es el causante de 7 millones de muertes anualmente. A esta lista podríamos sumar también los millones que mueren víctimas de enfermedades por transmisión sexual, diferentes al SIDA. ¿Pero qué en cuanto al SIDA? Personas con SIDA, 38.600.000. Adultos con SIDA, 36.300.000. Mujeres contagiadas, 17.300.000. Niños con SIDA, VIH, 2.300.000. Personas infectadas en el año 2005 solamente, 4.100.000. Muertes en el año 2005 por SIDA, 2.800.000. Desde 1981 hasta mayo del 2006, han muerto más de 25 millones por causa del SIDA. La cifra de huérfanos en África a consecuencia del SIDA es de 12 millones de huérfanos. Para finales del 2005, las mujeres con SIDA en África sumaban 48% de todos los adultos del mundo. Jóvenes entre las edades de 15 a 24 suman la mitad de todas las nuevas infecciones de SIDA en el mundo. La última estadística demuestra que 6.000 personas se infectan con el SIDA diariamente. En los países desarrollados, 6.800.000 personas necesitan de tratamiento inmediato para la enfermedad, pero solo 1.650.000 están recibiendo ayuda. Hay algo bien extraño acerca del tiempo presente, dijo alguien. Y esto lo dice el diario London Sunday Times. De la primera semana de marzo del 2006, en uno de sus titulares, decía: virus mortales están mutando e infectando a los seres humanos a una tasa nunca antes vista. Estamos viviendo los últimos tiempos. Por lo menos 38 nuevos patógenos asesinos han emergido en los 25 años pasados. 3/4 de ellos incluyen el SIDA, la gripe aviar, el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS, y una nueva variante de la enfermedad de Jacob, algo así, que hoy se conoce vulgarmente como la enfermedad de la vaca loca. Una nueva encuesta de la Universidad de Edimburgo identificó 1.400 patógenos que pueden infectar a los seres humanos. Más de la mitad de ellos cruzan las barreras de las especies de animales a hombres. Mark Woolhouse, autor del estudio, dijo que en toda la historia pasada nunca había ocurrido nada similar y que parecía imposible que las personas pudieran haber llegado a estar expuestas a tantos nuevos patógenos en un periodo tan corto. El señor Woolhouse declaró en la conferencia de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en St. Louis, Missouri, la tasa, dijo, de acumulación que estamos viendo ahora es demasiado rápida para poder confirmarla con una escala evolutiva de tiempo. Terminaremos, siguió diciendo, por ser destruidos por los patógenos, o muchos de estos patógenos no persistirán en los humanos, o hay algo bien extraño acerca del tiempo presente. Y esto no son los cristianos los que dicen. Esto dicen los científicos, lo que está sucediendo. Si nosotros vivimos en nuestro mundo reducido, no lo podemos ver. ¿Quién puede ayudar en esto? Bueno, aunque las pestes, hambre, terremoto y otros azotes no los podamos detener, ¿qué esperanza le queda a los millones que sufren? ¿Será la iglesia actual la que puede aliviar tanto dolor? ¿Hay esperanza? Y si es la iglesia, ¿cuál de ellas? Tenemos que exponer qué ocurre con la iglesia actual para poder ver también ese lado, el lado espiritual y teológico. Hay muchos movimientos. Uno, el que ustedes habrán escuchado, pero tal vez la mayoría poco sabe de esto, es el movimiento de la fe. El movimiento de la fe y de prosperidad van junto a las dos cosas, que si tú crees, lo recibirás todo. El segmento de creyentes, pongámosle comillas aquí, de más rápido crecimiento entre el cristianismo hoy, también se conoce como confesión positiva. Si crees y eres positivo y no negativista, sino positivista, vas a recibir lo que se te ocurra. Hay muchos maestros de esto. Quienes apoyan este movimiento creen que la fe obra como una fuerza poderosa, que mediante la fe se puede obtener todo lo que uno anhela, tal como salud, riqueza, éxito, lo que sea. Todo se obtiene, siempre que tenga suficiente fe. Esta fuerza del positivismo, según ellos, se libera por medio de lo que hablamos. Ellos se basan en Génesis. Jehová dijo, sea la luz, y fue la luz. Y entonces dicen, Dios tenía fe. Fíjense ustedes, Dios tiene que tener fe. Y luego Él dijo, crezca hierba o árboles o haya tal cosa, todo ocurría. Y si nosotros, dicen ellos, somos dioses, ¿qué problema hay que hagamos nosotros lo mismo? Esta fuerza, según ellos, se libera por medio de lo que hablamos. Todo lo que tenemos que hacer es pronunciar lo que queremos, y si hay positivismo y fe, ocurrirá. El expresar con fe las palabras hace posible la realización de mi deseo. Yo lo digo, y tú, Dios, quieras o no, me tienes que hacer caso. Como ya se puede imaginar usted, esta enseñanza es muy atractiva para mucha gente. Porque si somos capaces de producir todo lo que nuestro corazón desea simplemente pidiéndolo con fe, prácticamente estamos manipulando el universo y tal vez estamos manipulando a Dios mismo. Es como si tuviéramos nuestro, digamos, genio personal esperando para que cumpla nuestros deseos. Todo lo que quiero me es concedido. Esta ciertamente es una teología que es más satanología, que apela a las multitudes, y de ahí la gran popularidad del movimiento de la fe, el movimiento de la fe de hoy. Actualmente está integrada por diferentes líderes e iglesias principalmente de corte de tipo carismático pentecostal. Todas estas organizaciones tienen nombres diferentes y aparentemente no están relacionadas unas con otras. Sin embargo, están unificadas porque comparten sus principios de una manera increíble. ¿Qué es lo que ellos enseñan, en pocas palabras? Bueno, primero que Dios promete prosperidad material, riqueza y éxito a todos los creyentes. De ahí que, decía uno de ellos, no hay ninguna razón para que un cristiano sea pobre. Todo lo que usted tiene que hacer no es levantarse de mañana y trabajar, e insistir en el trabajo, y cuidar su trabajo. Todo lo que tiene que hacer es ser positivista y pronunciar la palabra lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, yo no sé manejar, pero voy a aprender, pero quiero un Mercedes nuevo. Ahí está. Mañana aparece en su patio. Hasta le trae algún ángel o algo, porque usted ya quiere todo. Quiere el auto, quiere la licencia, quiere todo el chofer que le traiga, porque usted lo quiere en su patio. Depende de cuántas cosas usted le pida. Esto es lo que ellos creen. Y usted sabe que tiene seguidores, y tiene muchísimo, mucho más que nosotros que predicamos el Evangelio. También enseñan que se puede ser próspero si se tiene fe. De ahí que cualquier persona que no prospera, obviamente no tiene fe. La fe de ellos, ¿no? Tercero, que hay que confesar en forma audible. No lo diga solo para usted, en su mente. Dígalo en voz alta, porque Dios necesita escuchar que usted te diga. En forma audible. Por ejemplo, ciertos versículos bíblicos se puede visualizar en la mente las cosas materiales que se deseen y orar pidiéndolas a Dios. Asimismo, que hay que atar y reprender a esos espíritus que supuestamente impiden que usted reciba lo que quiere. Ahora ellos le van a enseñar la técnica, siempre y cuando usted les lleve el dinero. Y lo único que usted va a recibir es que la cantidad que les dé a ellos no la va a tener en su billetera, es todo. Usted nunca va a recibir nada. Ellos restan, ellos nunca suman. Pero para la resta que ellos hacen, ellos llaman suma. No solo sumar, es multiplicar, es aumentar muchas veces. En cuarto lugar, el cuarto principio en particular, es la enseñanza que ofrendando grandes cantidades de dinero a cualquiera de estos ministerios de ellos, de la fe, Dios se los devolverá en forma sobrenatural, multiplicando varias veces. Todo esto sin tener en cuenta la Escritura o la voluntad de Dios, tal como dice allá en el capítulo 28 de Deuteronomio. Estos son los principios que tienen en común todos estos que predican la doctrina de la fe. Con este tipo de evangelio, naturalmente, la iglesia no tiene solución para el mundo actual. Puede que estos grupos hablen de recibir a Cristo Jesús como su Salvador, que hay que convertirse al cristianismo, que hay que entregarse al Señor, que hay que hacer la oración de recibir a Cristo. Sí, hay suficiente verdad para que usted se trague toda la mentira. Alguien muy bien lo dijo, y yo nunca voy a olvidar esto, ya lo dije muchas veces. Todo engaño cabalga sobre la verdad. Por lo menos, la mercadería es engaño, es mentira. Pero el caballo es real. Pero esto ha llevado a un punto donde el hombre ha divinizado al hombre y humanizado a Dios. Los maestros de fe distorsionan pasajes de la Biblia. Por ejemplo, si ustedes quieren abrir en Juan 10, 31 al 38, ellos toman este texto para afirmar que somos dioses, por lo menos ellos dicen que ellos son. Juan 10, 31 en adelante. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Para ellos, esto dice que uno mismo es Dios. Cualquiera de ustedes que tal vez ni siquiera conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, pero escucha, dice, aquí no hay nada de eso. Y así es. En 2 Pedro 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Escuche bien. Habiendo huido de la corrupción que haya en el mundo a causa de la concupiscencia. Ellos toman estos dos pasajes para asegurar que somos dioses en miniatura. Si usted es una dama, entonces usted es diosa, pero de cualquier manera es tan diosa como yo Dios. En el movimiento de fe y de prosperidad, mientras el hombre es glorificado, Dios es humanizado. El hombre lo hace en Dios, a Dios lo humanizan. Por ejemplo, el señor Kenneth Copeland asegura que Dios mide entre 1 metro con 88 centímetros a 1 metro con 90 de estatura y que pesa unos 200 libras, 150 kilos o algo por el estilo. Además que Adán era su copia exacta, o sea, Adán era exactamente, tenía, ya saben cuánto pesaba Adán, cuán alto era y todo, porque aquí está, las medidas. Esto es lo que predican predicadores televangelistas. Y no hablemos ya del ecumenismo, sería mucho hablar de eso. Es muy importante saber también que los líderes de la prosperidad también son todos ecuménicos y fomentan la unidad con la Iglesia Católica Romana. Benny Hinn, en su libro Buenos Días Espíritu Santo, relata el privilegio y la unción que sintió cuando fue invitado al Vaticano a conocer al Papa Juan Pablo II. Larry Lee, otro de los líderes del movimiento de fe, en su libro sobre la oración, promueve, yo diría, animadamente la vida monástica al referirse a sus experiencias espirituales con las monjas católicas. Jim Baker, el famoso televangelista caído en desgracia, a menudo compartía el púlpito en sus campañas carismáticas con conocidos sacerdotes católicos y representantes de esa iglesia. Este mismo fenómeno se repite entre los líderes de este movimiento en México y de otros países en todo el mundo hoy en día. En México hasta celebran bodas oficiadas por sacerdotes y ministros evangélicos compartidos. Estos profetas de la prosperidad verdaderamente pervierten el cristianismo y contradicen abiertamente las doctrinas de Cristo. Y es cierto que en algunos pasajes de la Escritura, tal como el que voy a citar ahora, Dios dice que se complace en bendecir a sus hijos, aunque no siempre con riquezas materiales. Pero ellos toman, Proverbios 28:20, la primera parte, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Aquí está la riqueza. Y en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Hay que amarnos. Y en Proverbios 28:20, la segunda parte, más el que se apresura a enriquecerse, no será sin culpa. ¿Y qué más rápido el enriquecerse que pronunciar la palabra. Dios advierte de las riquezas en contra de las riquezas materiales mucho más de lo que promueve. En realidad nunca promueve. En 1 Timoteo 6, 8 al 10 dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Esto es lo que espera y no lo que ellos dicen. Alguien contó así, el dinero puede comprar una cama, pero no sueño, libros, pero no sabiduría, comida, pero no apetito, adornos, pero no belleza, una casa, pero no un hogar, un reloj, pero no tiempo, medicinas, pero no salud, lujo, pero no cultura, una póliza de seguro, pero no paz, diversión, pero no felicidad, un crucifijo, pero no un salvador. No, el dinero no es todo. Finalmente, atendamos el consejo del apóstol Pablo, quien nos dijo, «Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». 1 Tesalonicenses 5:18. Ya sabemos que estos predicadores fraudulentos están en algún otro país, ¿verdad? Tal vez no están aquí. No. Están por todas partes, incluso tenemos versiones bien paraguayas. Aquí tengo una invitación, y lo que me llamó la atención es esto. Reuniones, lunes 19 horas, martes 18 horas, miércoles 19 y 30, jueves 17 horas, viernes 19 y 30, sábado 18 y 30, domingo 9 y 30, domingo 16 y 30, domingo 18 y 30. ¿Por qué tantas reuniones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reuniones por semana. Usted dirá, bueno, no van a tener esas reuniones si la gente no va. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué tienen tantas reuniones? Es una ex iglesia bautista bíblica. Ex. Bueno, en cada una de estas reuniones, ¿es realmente un espíritu siniestro el que arranca a la gente de sus casas y los lleva? Y no solamente los lleva con dinero. Cuanto más reuniones hay, más entrada hay. Es mucho mejor tener 9 reuniones y no 3. Tal vez es lo que tenemos que hacer nosotros, pero nadie va a venir. Porque ese espíritu siniestro primero tiene que filtrarse en la mente del pastor, de sus ayudantes pastores, de los líderes, ancianos o lo que fuera, y de la membresía. Pues ese espíritu se pasa de uno a otro. Es la forma como se hace, como hace el ocultismo. Y yo saqué la cuenta, digo, fíjense ustedes lo que dicen, más o menos algunas cosas. Paraguay, un país bendecido. Qué bueno. Ya no son solo los políticos los que dicen. Los políticos también dicen. Que no sabían que estábamos tan bien. Hoy a las 21 horas. No, no es el día de hoy que estamos. Ya eso de antes. No te pierdas el programa. Entérate de las bendiciones que el Señor nos ha dado como pueblo. Había sido. Paraguay era un país bendecido y no lo sabíamos. Estaban en el paraíso y no se dieron cuenta. ¿Qué paraguayos son ustedes? La cita está hecha. Te esperamos. Y ahí dice dónde. Y después, escuche 60 minutos de esto o lo otro. No te podés perder un mensaje para tu vida cada semana, todos los sábados. No voy a decir la hora porque no sea que corran al maldito televisor para ver. En septiembre, centro de entrenamiento profético. Parece que hay un Samuel que tiene una escuela de profetas. El profeta Samuel tenía. En los días 1, 2 y 3 se estará dando un seminario en el hotel Los Alpes. No, van a cualquier rancho por ahí. con el profeta Guillermo Locio. No lo busquen los profetas menores ni mayores. No está en tu Biblia. Ah, debido a las plazas limitadas, contamos con un plan de ahorro. Así que si no se apura usted, perderá la oportunidad tan maravillosa de escuchar al profeta Locio. Para más información, hay un pastor, tiene un pintoresco nombre también, Cabaracos o Cabarcos. Ah, pero hay más. En agosto, Mi Camino al Éxito, en su cuarta temporada. ¿Ven cuánto ofrece que nosotros no tenemos? La cuarta temporada del discipulado intensivo, Mi Camino al Éxito, empieza y ahí dice cuánto. Acércate e inscríbete y sé parte para caminar juntos con Cristo. Lo que no dicen es cuánto dinero hay que hallar. Ahí le dirán. Cuando llegues, ahí está la propaganda. Parece muy pobre, sin colores, sin nada. Y están las caras muy alegres. Y uno dice, a juzgar por los rostros de gente tan iluminada, debe ser algo bueno. Pero permítame decirle algo que usted no cree tal vez que está en la Biblia, pero está. Abra en Jeremías 14, 11 al 16. Jeremías 14, 11 al 16. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Versículo 13. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, país de maravilla, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. La gente ya en los días de Jeremías, 600 y tantos años antes de Cristo, era igual. Claro, no hablaba en guaraní, nada de eso. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Bien hecho. Amén, Jeremías. Versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Y sobre ellos derramaré su maldad. Esto está en Jeremías 14, 11, 16. Permítanme leerlo como lo pone la paráfrasis. Me gustó mucho. El Señor me dijo de nuevo, no me pidas más que bendiga a este pueblo. No ores más por ellos. Cuando ayunen, no pondré atención. Cuando me presenten sus ofrendas y sacrificios, no los aceptaré. Lo que les daré como recompensa será guerra, hambre y enfermedad. Entonces dije yo, Señor Dios, sus profetas les dicen que todo anda bien, que no habrá ni guerra ni hambre. Les dicen al pueblo que tú sin duda les enviarás paz, que tú les bendecirás. Entonces el Señor dijo, profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los envié, ni les ordené hablar, ni les di mensaje alguno. Profetizan de visiones y revelaciones que jamás vieron ni oyeron. Proclaman necedades tomadas en su mentiroso corazón, o tramadas en su mentiroso corazón. Por lo tanto, dice el Señor, yo castigaré a estos profetas mentirosos que han hablado en mi nombre, sin que yo los enviara, y dicen que no habrá guerra ni hambre. Víctimas de hambre y guerra caerán ellos mismos. Y en cuanto al pueblo, a quien profetizan, sus cuerpos serán arrojados por las calles de Jerusalén, presa de hambre y la guerra. No habrá quien los sepulte. Esposos, esposas, hijos e hijas, todos desaparecerán, porque sobre ellos derramaré terrible castigo por sus pecados. Esta es la verdad. De verdad, se está pavimentando el camino para la entrada triunfal del anticristo y el falso profeta. Existe, y hay que admitirlo, un peligro de una destrucción en grande. ¿Recuerda cuántos países tienen ya la bomba atómica? Yo ya le di en otros estudios y no voy a repetir eso. Pero Jesús dijo esto. La pregunta podría ser, ¿qué ocurrirá cuando la iglesia se haya ido? Cuando los cristianos desaparezcan. En un momento, en cualquier momento. En Mateo 24, 21 y 22 Jesús habla, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, durará solo 3 años y medio, la última parte, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 21 y 22. Cuando el Señor Jesucristo pronunció estas profecías, el armamento de su día eran espadas y lanzas. Pero hoy, con todo el armamento nuclear, biológico, químico y radiológico, es posible acabar con toda vida sobre el planeta muy fácilmente. Zacarías, creo yo, que anticipa que habrá bombas de lo más sofisticado. Por ejemplo, la bomba de neutrones literalmente derrite, disuelve a sus víctimas, tal como lo dice Zacarías 14:12. Él dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Pero ¿qué en cuanto al cosmos, al espacio? Lucas 21, Jesús habla, 25 y 26, dice, entonces habrá señal en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto en Lucas 21, 25 y 26. Según una investigación realizada por la Universidad de Oregon, el polo norte magnético de la tierra se ha desplazado 1.100 kilómetros en el último siglo. Lo que representa, dicen ellos, un movimiento sin precedentes en los últimos 2.600 años y anuncia bruscos cambios geomagnéticos futuros. Basados en estos descubrimientos, algunos científicos están ahora convencidos de que está teniendo lugar un cambio en los polos magnéticos de la Tierra. Ellos predicen que para el año 2012 este cambio se habrá completado de manera súbita y dramática en el norte, teniendo la polaridad del polo sur y viceversa. Asimismo, dicen que en el año 2012 el sol experimentará un cambio polar, aunque los polos magnéticos, dice él, del sol cambian cada 11 años, la Tierra nunca ha experimentado uno así. al menos no durante la historia registrada del hombre. Este cambio doble podría producir ocurrencias de terremotos masivos y erupciones volcánicas de una magnitud tal que podrían, de hecho, causar un cambio significativo en los continentes. Vamos a eso. ¿Quiénes son los que hoy están anunciando las catástrofes venideras? Mientras la falsa iglesia está gritando a voz en cuello porque están alimentados como caballos de carrera, sus pastores, sacando el dinero que la pobre gente no tiene, hasta donde pueden, engañando con suaves mensajes de bonanza. Los científicos, probando científicamente, están entrando exactamente con sus avisos, no tras los púlpitos, sino a través de la televisión, en algunos casos, y de impresos en revistas especializadas, diciéndonos exactamente lo que la Biblia predice para los tiempos finales. La instauración de un gobierno global también es un hecho, pero esto no lo dicen los predicadores, eso lo dicen los políticos europeos especialmente. En el antiguo Imperio Romano, revivido, este abarcará toda Europa y finalmente controlará el mundo entero. Eso es un hecho, bíblicamente hablando. Un político dice esto, escuchen bien. Es fascinante notar, dice, que Javier Solana, el político español, que desde 1995 hasta 1999 fuera secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y quien ahora es secretario general del Consejo de Ministros de la Unión Europea y alto representante en política exterior y seguridad de la Unión Europea, valiéndose del Programa Mediterráneo de Vecindario de la Unión, ahora tiene planes de expandirse, ofreciéndole a los países que rodean el Mediterráneo, asociación limitada dentro de la grandiosa Unión Europea. Sigue, en 1999, el español Solana se convirtió en alto representante en política exterior y seguridad de la Unión Europea, y gracias a la recomendación número 666, en el año 2000, le fueron otorgados poderes de emergencia sobre el ala militar de la Unión Europea. La resolución 666. Yo no estoy diciendo que un español es el anticristo. Y aunque la Unión Europea está integrada por más, sigue diciendo este comentarista, por más de 28 países, solo 10 son considerados miembros plenos. Todos los demás ocupan posiciones menores, ya sea como país, asociado, observador o compañero. Siempre hay 10. Y si ustedes leyeron y escucharon con atención lo que dice Apocalipsis 17, allá está muy claro. Y ya que estamos tocando esto, ¿por qué no abren sus Biblias? Ni yo pensaba tocar este texto, pero ya de paso, porque yo sé que la memoria de ustedes no es tan buena. Dice así en el versículo 8 del 17: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que entiende, sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Esto está claro. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. 11. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, gobernantes. Acabamos de hablar de ellos, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 10 reyes. Cuando le hablen de los 10 reyes que forman la comunidad europea y que son los realmente los que tienen toda autoridad, los demás son solamente, como ya vimos, asociados, ya saben que ellos tienen prácticamente cheque en blanco para hacer y deshacer a su entero arbitrio. Según una enciclopedia, en el siglo XX, aparte de las 2 guerras mundiales, tuvieron lugar más de 42 guerras de importancia. Y también dice en otro lugar que ahora mismo se están librando más de 50 conflictos en todo el mundo. Esta es la paz que vivimos, ¿no? Y la Biblia dice, guerras, rumores de guerras, pestes, hambre. La tierra estará colmada de violencia para los tiempos finales. Ya lo está. No hace falta ir lejos. Hoy, esta madrugada, casi se acuchillaron aquí frente. Es todo un show. Afortunadamente nadie mató a nadie. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Dijo Jesús, Lucas 17:26. Solo en Estados Unidos, el crimen violento ha aumentado cerca del, 500%. Desde 1960 hasta hoy. Hace 50 años, el aborto, el asesinato violento de los nonatos, era ilegal en la mayoría de los países. Hoy, el aborto es legal en la mayoría de los países del primer mundo. Y hasta algunos del tercer mundo. Cada año son abortados más de 50 millones de bebés. La única falta de no haber nacido todavía. No es crimen si lo mató en el vientre de su madre, pero si nació y ahí mató, ahí sí. ¿Y cómo fue en los días de Noé? Bueno, Génesis 6, 1 al 5. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto está en Génesis 6, 1 al 5 y versículos 11 y 12. ¿Qué es lo que dice en este pasaje? Primero, la superpoblación. Dios les dio 120 años, en segundo lugar, para que se corrijan. 120 años Noé estaba construyendo el arca. Le tomó tiempo, pero él con paciencia construía. Tercero, los gigantes, unos humanoides, debían ser destruidos. Ahora, la maldad, en cuarto lugar, era mucha. Yo cuando leo ese capítulo 6 de Génesis, me parece estar leyendo el diario de cualquier lugar del mundo. Y el Señor Jesucristo dijo que habrá terror, Lucas 21:11. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre 1981 al 2004, tuvieron lugar 10.605 ataques terroristas internacionales. Yo no puedo creer esto, pero yo no estoy tomando nota. Ellos lo hacen. 10.605 entre 1981 y 2004. Hoy en día ningún país está libre del múltiple flagelo que el planeta está soportando. La ciencia, sí, nos ha traído maravillas en la tecnología. La electrónica, la medicina, las comunicaciones, la exploración espacial, etc. Pero ¿cuál es el precio? La destrucción del hogar, la destrucción de del temor de Dios, de la sana doctrina, la destrucción de la pureza, la destrucción del temor de Dios, la destrucción del cuidado de los bebés no nacidos, la destrucción del amor entre esposos y de la indisolubilidad del matrimonio. Ese es el precio que hay que pagar por todos los beneficios. No sé si vale la pena. Muchos correrán de aquí para allá, dijo Dios por boca del profeta Daniel, Daniel 12:4, la segunda parte. Y hoy multitudes viajan cada año a velocidades increíbles. Y como si fuera poco, ya están haciendo aviones y ya lo hicieron. Si es posible, para 1,000 pasajeros. Estaba el 747, que podía llevar 430 o algo así. Ahora, muy chico. Si ustedes van al aeropuerto, el otro día yo pregunté para viajar de aquí a Buenos Aires, 2 semanas por adelantado ya no había lugar. Y este es un país pobre. La gente supuestamente no tiene dinero. Antes de la revolución industrial, muy pocas personas viajaban más allá de sus propias comunidades. Hace solo un poco más de un siglo, las personas se trasladaban entonces a caballo, caminaban, iban a pie, botes, pero hoy la gran mayoría viajan en aviones. Las carreteras y los trenes, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, tienen poca importancia, son los aviones, especialmente en los países donde la distancia es pronunciada. Dijo Dios por boca de Daniel que la ciencia aumentará. También las enfermedades mortales, y han aumentado ambos. Habrá pestes, y qué de pestes que hay. Yo no quiero ni tocar esto porque nos tomaría demasiado tiempo, pero estamos viviendo días de increíbles problemas. Algunos de ellos ya hemos visto. Y la Biblia anticipa que la generación final recibirá un sistema monetario único y todos los hombres dependerán de uno solo. No estoy diciendo que será el español que mencionamos hoy. Observe solamente la generación actual. Hay algunos que dicen, ¿por qué no nos tatuamos? Tal vez un tatuaje acá en la frente. Con un número. Bueno, al que le toca un número bajo está bien, pero ¿y al que le toca quién sabe cuántos dígitos? Va a tener que estar así, totalmente tatuado. No va a hacer falta de eso. La electrónica nos ofrece todo. ¿Y dónde iremos nosotros? ¿Dónde estaremos nosotros para eso? Estoy pensando, justamente esta mañana estuve pensando. Y dije, la respuesta está en el Salmo 11. Los cristianos no tienen por qué preocuparse por esto. Los que son salvos por la fe en Cristo no tienen por qué preocuparse. Una y otra vez la Biblia dice lo mismo. Escuchen, del primer versículo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Y el 3 es el clave. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y escuchen esto ahora, el 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Permítanme explicar esos dos versículos, 3 y 4. Primero la pregunta, si son destruidos los fundamentos de la sociedad, del planeta, si todo se conmueve, si todo tiembla, ¿qué ha de hacer el hombre? Bueno, si usted es salvo, entonces Jehová está en su santo templo. Templo muchas veces implica gente que le pertenece, porque en el a los Corintios Pablo escribe y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Hablando a la iglesia. Nosotros aquí somos templo en el sentido espiritual y en el sentido físico que tenemos el edificio. Pero también nosotros somos templo. Jehová está allí, donde está su templo. Por eso es tan importante que sepamos, de una vez y para siempre, que estamos en el carril correcto, que la doctrina bíblica es un hecho para nosotros, que no nos hemos desviado ni a derecha ni a izquierda. No hay razón. Seguimos al pastor, y el pastor es Jesucristo mismo. Y Él nos dice qué creer, qué no creer, cómo vivir, todo está en la palabra. No hay nada que adivinar. Y es más, aquellos de nosotros que tenemos cierta carga que llevamos al ver a tanta gente perdida. Muchas veces yo ya he pensado y dije, ya no voy a mandar tanto material a Perú que a México, que a... Todo cuesta demasiado, aumentó mucho el correo. Pero no puedo resistir cuando llegan los pedidos, porque sé que nadie lo hace, virtualmente nadie. ¿Cómo es posible satisfacer la demanda? No es posible. Pero entonces hay que hacer lo que sí se puede. Días pasados queríamos imprimir un libro. Y averigüé en un lugar y costaba mucho dinero, mucho dinero. Entonces yo dije, voy a mandar una carta a un lugar donde imprimen, y yo conozco a la hermana, y le voy a decir cuánto yo le voy a pagar. Y le dije, no me llamó, pero yo la llamé. Y le pregunté, ¿cómo está? Y por esta vez está bien, dijo ella. Digo, cada vez que yo haga esto va a ser por esta vez. Una vez a la vez. Pero yo digo, son personas de quienes yo no esperaba una respuesta así. Pues yo les di muy poco. Para darles una idea, en otro lugar, 500 libros costaba más que 1,000 de los que ella me hace. Y para no hacer propaganda, les voy a decir que la imprenta se llama Etigraf. No le digan a nadie que yo le dije. ¿Qué trabajo? La última revista ellos hicieron. Ella tal vez ni idea tiene que está participando en una obra que lleva el mensaje a quién sabe cuántos lugares. Este libro que dimos para imprimir ya lo quería yo hace mucho tiempo y no lo hacía porque dije, hay que ahorrar el dinero. El día de mañana el personal que trabaja todavía va a seguir comiendo, no sé por cuánto tiempo. Y necesitan que se les pague. Necesitan techo. Y mientras vivan, comen. Y cuando ya no viven, no comen, pero ¿de qué me sirven los cadáveres? ¿Saben? Todos y cada uno de quienes estamos aquí, si queremos, podemos hacer algo para aliviar la situación del mundo. Algunos de ustedes no pueden hacer mucho. Cuando yo recibo alguna ofrenda que algún hermano manda, y como pienso con la mentalidad, siempre convierto todo en dólares porque me es más fácil manejarme así. Digo, pero estos... Es $1.50. Pero pienso en la persona y digo, para esa persona lo que esto vale. Hay países de los que vamos a hablar, Dios mediante, en nuestro próximo estudio, donde el salario diario es $2.25. Convierta esto en guaraníes. Diario. Países que están recibiendo alimento en un 100%, de otros países. Solo piensen por un momento cuando el hambre va a ser global. ¿Qué país va a tener superávit para poder alimentar a otros? Durante todo el tiempo del comunismo, 72 años en Rusia, Canadá, Estados Unidos y otros países mandaban granos, es decir, trigo o lo que fuera, por la escasez de alimento en países que son superpotencias. ¿Qué ha de hacer el hombre? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y el justo es el hombre y la mujer salvos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. De todo lo que dije, quiero que vayan a la casa, duerman su siesta, los que tienen que ir a las misiones, no. Vayan. Quédense tranquilos, no hay problema, sirvan al Señor en la medida que puedan. Y cuando los problemas lleguen, antes de eso, razón por la cual Jesús mencionó siempre, como en los días de Lot, como en los días de Noé, los dos días esos combinados hoy se están cumpliendo a la vista y al oído de cada uno de nosotros. Así que querramos saberlo o no, de todos modos nos enteramos. Aunque ustedes nunca miren televisión, no lo tengan, no les interese, no compran diario, de todos modos se filtra. Hasta nuestro propio noticiero les informa. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa? No nos preocupemos, no nos desesperemos, pero aprendamos a orar. Y ojalá el miércoles que viene, este templo se llene de gente que viene para orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y que nuestra vida pueda ser de tu agrado en estos tiempos de mucha confusión, mucha inseguridad y muchos peligros. Pero si hay aquí personas que todavía no tienen la seguridad del perdón que tú les ofreces, permite que hoy mismo te digan, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero ser salvo, o yo quiero ser salva. Toca ese corazón, toca esa vida, tanto los que estamos aquí, como aquellos que tal vez nos escuchan a distancia, ya sea por la radio o internet. Que se den cuenta que el tiempo es corto y que la oportunidad es ahora. No es lo voy a pensar, tal vez algún día, porque tal vez puede llegar a ser nunca. Es el momento que tú ofreces al pecador no perdonado para obtener completo perdón y la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi amado Salvador. Amén.